dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir directamente con la temperatura, que está frío, se siente el frío por acá. Espero que las personas que todavía no salen de sus casitas, pues cuando salgan, salgan muy abrigados para que no les vaya a dar frío, o también para que no se vayan a resfriar, ¿verdad? Tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit. Está haciendo bastante frío, como les digo. Tenemos en estos momentos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 74% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados, con temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 19. Ahorita nosotros nos encontramos en las temperaturas mínimas, que son las 19 grados Fahrenheit. Entonces, a mí me gusta convertirlo en grados centígrados porque sé que pues muchos que me escuchan manejan, aunque estén aquí en Estados Unidos o estén en México o estén en otros países, pues se manejan en grados centígrados, ¿verdad? Pero obviamente se va a sentir como que todavía está haciendo más frío cuando nos cambiamos a grados Celsius o centígrados, que son menos 7 grados y las máximas serían 4 grados aproximadamente. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 42 grados. Ay, hasta me recordó ir a la escuela ahorita, ¿no? Cuando ya tienes que irte y estás platicando con alguien y ya me tengo que ir, ¿no? Pero bueno, temperaturas máximas para el día de hoy, 42 grados, mínimas de 26. Perdón, para mañana sábado 11 de febrero, mínimas de 26 con cielos muy soleados. Para el día domingo 12 de febrero se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 13 de febrero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el próximo martes 14 de febrero ya volvió a cambiar el pronóstico del día de ayer a hoy, del día de antier a hoy, ¿no? El día de ayer nos decía que no iba a nevar, que iba a estar nublado. Hoy nos vuelve a decir que va a nevar y hoy cambió la hora. Dice que a partir de las 9 hasta las 5 de la tarde el próximo martes va a nevar. Con una probabilidad de un 48%. Si se dieron cuenta, pues también las temperaturas sí cambiaron ahorita en comparación del día de ayer. O sea, está más frío. Y luego va a aumentar la temperatura y después va a descender la temperatura. Y ahí es donde se viene ese cambio, ¿no? Drástico. De hecho, para el próximo miércoles, que también se esperaba probabilidad de que cayera nieve, acá nos dice que no. pero sí va a estar muy frío. Me voy a adelantar para decirles nada más, 29 máximas y mínimas 3 el próximo martes. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Todavía pues espera nieve, pues esperan varios días a partir del día 19, el día antes de mi cumpleaños. Y al parecer, o sea, todos los días está pronosticado nevada, pero esto es una estimación que ha sido de todo el mes, así que el que ahorita les doy es el que está cambiando día a día, no dependiendo de las corrientes de aire, me imagino, o de lo que está sucediendo en todas partes. Entonces es el pronóstico, no, pues ahora sí se viene la probabilidad, no, ahora no se viene la probabilidad. Y pues, por sí o por no, estén atentos ese día, abríguense bien, salgan pues muy abrigados si van a festejar el día de San Valentín. Pues tómalo en consideración que probablemente vaya a nevar, y si no neva pues va a ser mucho frío, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. versión de ti.

8 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, te llegarán nuevas oportunidades de trabajo, por lo que tendrás que tomar una rápida decisión. La recomendación es que tomes la que más beneficios te represente. Un ser querido atravesará por un momento complicado y tú le ayudarás. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que no es momento de enfocarte en el tema romántico, dado que antes debes cumplir con tus obligaciones. Podrías tener problemas con algunos compañeros de trabajo, así que tienes que estar alerta. Géminis, hoy podrías pasar por un momento de romanticismo junto a tu pareja. Aprovecha que los dos tienen tiempo para salir de la rutina y hacer cosas que no están acostumbrados. Si tienes hijos, también es un buen día para tener momentos de calidad con ellos. Cáncer, tu pareja podría llegar a casa este viernes con un regalo o con una sorpresa que no imaginabas. Si no estás en una relación, es probable que conozcas a alguien y te enamores de nuevo. Solo debes tener paciencia para que esto suceda. Leo, uno de los negocios podría fallar por culpa de uno de tus socios, lo que te dejará como enseñanza elegir mejor a tus colegas la próxima vez. No te desanimes ni tomes este fracaso como una derrota, siempre puedes volver a intentarlo. Virgo, recibirás una propuesta para estar en un proyecto y los planetas te exhortan a aceptarla. No solo es una nueva oportunidad de crecimiento laboral, sino que también están proyectadas buenas ganancias económicas. Libra, tienes que aprender a recibir críticas constructivas de la gente. A veces no se te acercan a decírtelas por miedo a que te enojes, pero ten por seguro que podrías sacarles provecho y aprender acerca de lo que haces. Escorpión, la recomendación para este viernes es que te cuides de los vicios y de los excesos porque tu salud podría verse afectada más rápido de lo que crees. Por otro lado, si quieres más atención de tu pareja, tienes que decírselo. Sagitario, ciertos errores que cometiste en el pasado podrían pasarte factura el día de hoy. Pensaste que ya estaban olvidados, pero el universo no. En cuanto a tu pareja, está un poco harta porque no te atreves a tomar decisiones serias sobre su relación. Capricornio, es posible que tengas algunos problemas con tu pareja, todos relacionados con una infidelidad. Tienes que encender tus alertas. Al mismo tiempo, una persona de tu pasado regresará a tu entorno, pero será muy casual. Acuario, sueles dudar de la persona que tienes a un lado. No sabes si estar involucrado en un romance es la mejor idea, pero la energía cósmica te ayudará a darte cuenta de que sí. No pienses en el fracaso desde un inicio y date la oportunidad de amar. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Esperas con ansias una oportunidad de trabajo. Desde hace mucho tiempo quieres incursionar en algo nuevo, pero no puedes desesperarte. El cosmos te lo dará antes de lo que crees. Mantén tu mente abierta para que puedas darle la bienvenida. De la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Poniendo más buena.

one life heart beating with soul being higher mind seeing how one world is mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, aquí se fue un fondo del horóscopo, pero no, ya vamos a comenzar el segmento de noticias de ciencia y tecnología. Y bueno, por ahí nos informan en este artículo que hay misteriosos rayos láser que son procedentes del espacio y que están iluminando el cielo nocturno de Hawái. Ahorita estoy viendo la imagen y sí se ven pues líneas como que muy rectas y como verde fluorescentes. El 28 de enero sobre las islas de Hawái tuvo lugar un peculiar acontecimiento. La cámara Subarachi Star está instalada en el telescopio Subaru situado en el pico más alto de Hawái, la cima de Mauna Kea. Captó una serie de inquietantes líneas verdes brillantes que atravesaron el cielo nocturno durante poco más de un segundo. Afortunadamente, pues no se trataba de una nave extraterrestre, aunque tampoco se trataba de un satélite de la NASA tomando observaciones como inicialmente pensaban los expertos del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, que es el copropietario de la cámara. En concreto, pues los expertos habían sospechado de que el culpable era ISAT-2, el satélite de hielo, nubes y elevación terrestre 2 de la NASA, pero científicos del equipo ISAT-2 Atlas confirmaron posteriormente que no fue su instrumento la que lo provocó. Entonces muchos se preguntan, entonces, ¿qué fue? Según el doctor Martino Anthony Jay, que es un científico de la NASA que trabaja en ISAT-2 Atlas, no es porque su instrumento, sino por otros, fue lo que dijo una nota actualizada en un video de YouTube. Sus colegas, el doctor Álvaro Ivanov y otros, hicieron una simulación de la trayectoria de los satélites que tienen un instrumento similar y encontraron como candidato más probable el instrumento ACDL del satélite chino Daqi 1 AIMS. Entonces, pues ahí se echaron la bolita, ¿no? Cada uno diciendo que fue este y no fueron sus aparatos, ¿no? Y según informa Science Alert, Daqi 1 se lanzó en abril del año pasado y al igual que ISAS-2 es un satélite de vigilancia del medio ambiente atmosférico y para medir los niveles globales de carbono, así como la contaminación atmosférica. Daqi 1 contiene 5 instrumentos y entre ellos un LIDAR acrónimo de Laser Imaging Detection and Ranging. Y estos funcionan de forma parecida al sonar, pero en lugar de enviar ondas sonoras para cartografiar una zona, pues envía rayos láser. Entonces, ya viendo ahorita la imagen, pues ya hace sentido, ¿no? Que esas líneas tan perfectas y verdes, brillantes, pues vengan de este aparato, ¿no? O este satélite que lo utilizan pues para medir los niveles del mundo, ¿no? Globales de carbono y la contaminación atmosférica. Pero pues de que se ve impresionante, pues sí, se ve impresionante. Y bueno, por ahí también hay un video que lástima que no se los pueda mostrar, ¿no? Pero ustedes lo pueden ahí buscar en Google o por Telemundo, donde pusieron que aumentan los avistamientos de ovnis en las montañas de El Salvador. Eso lo aseguraron pues los habitantes de allá. Vecinos de una comunidad del occidente de El Salvador aseguran a Telemundo que los avistamientos de ovnis son más comunes luego de que hubo un temblor. Y es impresionante porque uno a veces piensa que estamos solos hasta que ven cosas extrañas, ¿no? En el cielo y que pues no tienen explicación, o por lo menos desde nuestro conocimiento, pequeño conocimiento, pues no se pueden ver. Pero sí es muy normal que mucha gente que vive, por ejemplo, cerca de las montañas, cerca de los lugares donde hubo un terremoto, o sea, que se vean estas imágenes en México cuando ha habido los terremotos, lo ven, cuando el Popocatépetl hace erupción, también se han visto objetos voladores no identificados. Entonces, por eso vienen muchas teorías, ¿no? De decir, pues, ¿dónde están? ¿Arriba o están abajo? Muchos dicen que están en el fondo del océano, otros dicen que viven dentro de los volcanes, otros dicen que viven allá en las alturas, o sea, quién sabe, ¿no? Tal vez algún día se vengan y se presenten y nos digan, hola, ¿cómo están? Pero pues yo pienso que falta mucho para que estemos al nivel evolucional de ellos, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y te voy a hablar el día de hoy sobre algunos alimentos que contienen más potasio. Si tú quieres agregar más potasio a tu alimentación, pues ahorita te voy a decir algunos que te van a ayudar, ¿ok? Bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo más de eso que ya no te da, que tus sábanas son un desierto, que para darle placer te imaginas en mi piel y se te ha escapado tu secreto, se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo. Te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías, y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Los dos sedientos de besos violentos, a nuestras horas siempre les faltaba tiempo, pero te fuiste con la que decías que no había nada, solo era tu amiga. Cada noche te desarma cuando

9:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y vamos a hablar de los alimentos que contienen más potasio. El potasio está contenido en muchos alimentos y es muy difícil que se produzca una carencia del mismo en buen estado de salud, pero puede abastecerse de este preciado mineral con los siguientes alimentos que te voy a mencionar, ¿no? Y en ellos están las legumbres secas, en ellos se encuentran el garbanzo, los frijoles, o sea, y conviene consumir legumbres secas con su líquido de cocción. Las nueces, las avellanas, las almendras y los piñones. Esos pueden incluirse a diario en las comidas, por ejemplo, para enriquecer una guarnición de verduras, una salsa para pasta o una macedonia de frutas. Entonces lo puedes comer como un tentapié o como parte de un desayuno saludable. Nada más hay que recordar de las almendras, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije hace tiempo que hay un artículo, bueno, no sé si sea totalmente cierto, pero el comer demasiadas almendras te puede envenenar también, o sea que almendras, creo que eran 25 o 50, a ver. Sí, creo que sí, o sea, es demasiado. Uno se puede envenenar cuando comes alrededor de 50 almendras al día. Si es que no me equivoco, igual son. Ahorita mejor checo, no me gusta estar investigando cuando estoy haciendo el segmento, ¿verdad? Pero bueno, lo puedes comer como tentapié, o sea, no comerte unas 20, 30 almendras tampoco, ¿verdad? Las conservas de tomate, para asegurarse de un buen aporte de potasio, compre conservas de tomate elaboradas con la hortaliza entera, o sea, la pulpa y la piel. Hay que comprar tomates, jitomates y usarlos en lugar de pues, los productos ya envasados, ¿no? ¿Qué más tiene potasio? Pues obviamente los vegetales verdes, la harina de soja, que puede añadirse en pequeñas cantidades a otras harinas integrales para hacer pan, para hacer pizzas, para hacer focaccia o pasteles. Y también pueden utilizarla en rebozados. Es una excelente mezcla con harina de maíz para que sus preparaciones queden más crujientes y también más sabrosas. El chocolate negro, para absorberlo rápidamente, pues debe tomarse con el estómago vacío. Y tomando antes y después de la actividad física, te va a ayudar a combatir el cansancio y la fatiga muscular, ¿ok? Cereales integrales, sea cual sea el cereal integral que prefiera, lo importante es asegurarse de que absorba completamente el agua de cocción durante la cocción. Así se aprovechará todo el potasio que contienen y evitará desperdiciarlo en el líquido de cocción. Entonces ahí están los cereales integrales. Las uvas, cuando la estación lo permita, pues come uvas bien maduras al menos 2 veces al día. Y los jugos o los zumos de cítricos, que pueden ayudarte a aumentar tu ingesta de potasio, prueba utilizarlas para preparar bebidas que calmen la sed, añadiendo agua mineral con gas, o sea, el agua carbonatada, unas hojas de menta fresca y piel de limón al gusto. Entonces, ahí están todas estas opciones que ustedes pueden utilizar, todos estos alimentos que contienen más potasio. Por lo general, toda la gente estamos deficientes de magnesio y de potasio, aunque pues no se nos registre realmente, ¿no? Pero para que pueda funcionar bien nuestro metabolismo, tiene que tener el suficiente potasio y magnesio. Por lo general, tú puedes obtener el calcio de casi de todos los alimentos, pero el potasio y el magnesio lo obtienes de los vegetales verdes. ¿Qué tanto vegetal verde comes al día? Tendríamos que comer muchísimo para obtener todo el magnesio y potasio, ¿verdad? Entonces, por eso siempre les recomiendo yo que se tomen un juguito verde, 2 juguitos verdes, y ya tienen todo el potasio y magnesio que su cuerpo necesita por día, ¿ok?

Recuerden que todos nuestros programas los pueden escuchar en la página web www.sexylovradio.com. Lo único que tienen que hacer es en la pestaña principal donde dice programas podcast, ahí le dan clic y les van a aparecer todas las grabaciones. O en el menú principal hay un cuadrito negro que si ustedes le dan clic se va a desplegar, donde dice música, también ahí están todos los programas. Y si quieren enviarnos un mensaje, también nos pueden enviar en la pestaña de contáctanos. Y pues así de fácil, ¿no? También nos pueden contactar a través de Facebook, que también nos encuentran como Sexy Love Radio, y nos pueden mandar un inbox. También la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, dos horitas más aproximadamente. Y la grabación mañana a las 6 de la mañana. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.